comiendo y bebiendo ron. Compartiendo en hora buena, lechón asado se encuentra donde quiera, arroz con dulce en todas las neveras, ricos pasteles. Se encuentra donde quiera, arroz con dulce en todas las neveras, ricos pasteles, la morcilla que buena, y el pico ron, pico ron, que aquí siempre se cuela. La gallina se trepó en el palo de mango, ya levántate mi amor, a preparar el sopón, antes que el gallo le diga lo que hay. Esta juma se me quite un poco, ¡Uepa! Y el sabor a engaña, ¡Uepa! Se me calme un poco, ¡Uepa! Porque en estas fiestas voy a celebrar con queso ni vega, con los ricos pasteles y el rico lechón, que no se quede nadie sin su parrandón. Quitan las ganas de qué, de felicidad.